En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo ha pasado? Estoy necesitando un pulmotor. ¿Pulmotor? Sí. Subí la... Estoy en el cuarto piso de la... Subiste por la escalera. Subí por la escalera. Ah, porque no saca el frío eso. No, claro, pero no contaba que tenía el barbijo puesto. Entonces, bueno, obviamente que el barbijo complica, ¿no? Complica. ¿Y cuál es la historia? ¿Que no funcionan los ascensores? No, no... Me da cosita. No se animó a subir. Ah, vos no usás ascensor. Ah, claro. No, bueno, me gustan mucho los ascensores. Bueno, yo conozco a alguien muy cercano a mí que ni en la falda sube una escalera mecánica, ¿eh? Así que, bueno, no. La escalera no tengo problema. No, pero puntualmente, en tiempos de pandemia... Trató de evitar los ascensores y, bueno, justamente me dio por subir hasta el cuarto por la escalera con el barbijo y, bueno, un pulmotor necesito. Bueno, les cuento que es una mañana realmente muy, muy húmeda. Yo tengo 87% de humedad, según Uniomed. No sé si 87 o más dirán ustedes desde allí, desde estudios. Con 13 grados de temperatura, es tanta la humedad que obviamente estos casi 13 grados no representan tanto frío. Estamos en invierno, ahora sí, vengo diciendo hace tantos días que hace frío, que está frío, que hay que abrigarse, que me parece que ya estamos en invierno hace un buen rato. Bueno, les decía, estoy en la dirección de higiene, obviamente lo mencionaban ustedes justo hace minutitos también. Estamos aquí para hablar con Jorge Piris, quien va a ser el vocero, por situaciones, me decía Jorge, son varias las situaciones que se dieron este fin de semana, donde se organizaron eventos o fiestas y no se cumplieron, obviamente, las medidas sanitarias que estaban previstas. Gracias por recibirnos, Jorge. Contale a Jorge, Ricardo y la audiencia de cuántos inconvenientes hablamos en realidad. Bueno, buenos días. ¿Cómo andas, Jorge? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Alegro? Bueno, tuvimos ahí repercusiones que en las redes, varias, y nosotros contactamos algunas irregularidades dentro del protocolo de los restaurantes y que algunos se transformó en alguna fiesta. Ahora en la mañana temprano nos juntamos con el intendente, con el secretario, la parte jurídica, y bueno, en un rato vamos a dictar alguna restricción en cuanto a clausura y algunas sanciones que vamos a tomar. Hablamos de restaurante y fiestas, no de uno, de varios, Maldonado y Punta del Este. Sí, hubo un caso acá en Maldonado y tenemos dos en Punta del Este. Sigue vigente el decreto nacional y también hay departamental en cuanto a la restricción de algunas actividades y algunos espectáculos públicos. Se habla de que uno de estos lugares ya estuvo sancionado, ya se les llamó la atención con respecto a este tema. ¿Estamos hablando del mismo lugar que vuelve a incumplir estas reglas sanitarias? Sí, en uno de los casos, un local que ya estuvo clausurado por otros motivos, incluso tiene sanciones y multas pendientes. La situación de cada local es distinta. Nosotros vamos a ver qué resolución tomamos con cada uno de esos locales. Jorge, Ricardo. Sí, Jorge, buen día, bienvenido. Buen día. Puntualmente, en esta situación de la fiesta esta del fin de semana, ¿se había previamente hecho alguna averiguación, al menos, de la autorización de la intendencia, de algún permiso? ¿Se había recorrido el camino habitual en este tipo de actividades? No, permiso no se había solicitado, ni tiene que solicitar, porque hay un protocolo el cual hay que cumplir y por otro lado, hay todo un tema dentro del protocolo y dentro del decreto que los negocios se saben y tienen que cumplir. Sí. Por lo tanto, en ningún momento se hizo un trámite, por ejemplo, de troquelados de entradas. No hicieron ningún tipo de trámite, ni tampoco había la previsión de que fueran a hacer una fiesta de esa magnitud. ¿Cómo se enteran ustedes de esta situación? Por varios medios. Primero, gente conocida y llegada que estuvo en el lugar y me llamaban por teléfono. Después, por algunos videos que circularon. Por otro lado, también en Facebook circularon no solo este video que anda por todos lados, sino que algún otro. Uh-huh. Y bueno, y también por la parte inspectiva que anda permanentemente en la vuelta. En muchos casos, cuando hay así aglomeración masiva, vos sabés que después que está una fiesta iniciada, no la clausura nadie, porque es un problema tanto de seguridad como otro tipo de inconvenientes que se pueden dar. Jorge, acá por lo que tú nos acabas de confirmar al comienzo, estamos hablando de dos situaciones que son distintas. Una cosa es violar los protocolos y otra es violar completamente la norma. Porque yo, por ejemplo, en mi restaurante puedo no cumplir con un protocolo porque no higienizo bien las mesas. O al revés, higienizo las mesas y no tengo alcohol en gel. Pero en el caso de esta fiesta es más grave porque no es que violó los protocolos. Violó las disposiciones que están vigentes a nivel departamental y nacional, ¿verdad? Sí, sí. Digo, ayer hablaba con el director departamental de salud, en el cual estábamos viendo un poco el tema de los protocolos y el tema de los decretos, tanto nacionales como departamentales. Claro. ¿Qué es lo que sucede? La situación en los tres casos es distinta. Ajá. ¿Ah? Porque hay lugares que funcionan como restaurante, otros que funcionan como salones de fiesta, y entonces la situación en cada lugar es distinta. Por eso el tipo de sanciones y lo que se va a aplicar va a ser distinto para cada uno de los comercios. Claro. Jorge, hoy me decían más temprano fuentes de allí, de ustedes, de tu dirección, que iban a analizar, se iban a reunir con la doctora Graciuso, asuntos legales, para ver el alcance hasta dónde ustedes podían actuar, ¿verdad? ¿Están en definiendo eso o ya está definido? Sí, en este momento justamente ya estuvimos reunidos con el intendente y después con el secretario y con la doctora Graciuso, y ahora, cuando terminemos la nota, nos vamos a volver a juntar para ver qué alcance van a tener. Claro. Jorge, como hablábamos de casos distintos, probablemente lo de la fiesta quepa una sanción, tal vez económica, y clausura. No sé, tú me lo confirmas. En el caso de incumplimiento de algunos protocolos, observación o ya directamente alguna multa también. Sí, la sanción ahora vamos a ver con la parte jurídica. Por otro lado, estamos citando a los dueños de estos comercios, digo, porque es una práctica que yo siempre hago de tratar de conversar con los dueños, ¿tá? Y ver un poco qué es lo que pasó y en qué condiciones, y bueno, en base a cada situación son las medidas que vamos a tomar. Jorge, puntualmente, porque tenemos diferentes versiones de dónde estaba ubicado el lugar donde sucedió esta fiesta. Se ha dicho, por un lado, genéricamente en Pedregosa Sierra, se ha dicho en Beverly Hill. ¿Podés especificar la zona? Sí, tenemos situaciones dentro de Punta del Este, en Pedregosa Sierra y alguna en Maldonado. Bien, aparte de esta situación puntual, que es la que más ha trascendido de la fiesta de 100 personas acá en Punta del Este, ¿hubieron otros inconvenientes específicos este fin de semana? Sí, tuvimos algún otro inconveniente. Lo que pasa es que esta fiesta tomó mucha trascendencia por la difusión que tuvo en las redes el video, ¿ah? Que no solo llegó acá, sino llegó a la vecina orilla y los programas argentinos. Había varios que estaban con este tema. Bien, esta situación que ha pasado este fin de semana, ¿los preocupa? ¿Piensa de que puede haber, de cara del futuro, tendencias que esto se siga multiplicando en los próximos fines de semana? Sí, sí, nos preocupa, es tanto así que el intendente ya citó para mañana al comité de emergencia, vamos a tener una reunión y vamos a endurecer algún tipo de medida. Nosotros, por otro lado, ya vamos a reforzar la parte inspectiva en todo este tema. Ajá. Eso te iba a preguntar, Jorge, seguramente, y fines de semana o fines de semana largo, mientras estemos en esta situación, van a tener que salir cuerpos inspectivos toda la noche, tal vez apoyados por policía o lo que sea. Sí. A controlar eso, ¿no? El cuerpo inspectivo está funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana. Claro. Así que, pero bueno, vamos a reforzar un poco y ver el tema. Sí, sí. La situación de la peatonal en Gorliero, que tuvo mayor presencia de público este fin de semana, pero a su vez también fue muy difícil ver a alguien con barbijo, ¿va a ser una situación también evaluada? Sí, sí, va a ser una de las cosas que vamos a hablar mañana, no solo esa situación, sino también otras que están sucediendo, y bueno, vamos a tratar de endurecer un poco, porque si bien tenemos cero casos acá en Maldonado, la idea es seguir con cero casos, si no, si se empiezan a dar estas situaciones, vamos a tener algún inconveniente. En el caso de los locales comerciales, ¿se puede específicamente llegar a la clausura del local? Sí, se puede clausurar ya en algunos casos, no por esto del COVID, pero en otras situaciones ya se han clausurado comercios. Jorge, al margen de estas situaciones que, bueno, se pueden haber dado en otra ocasión y no lo supimos, pero ahora como cobraron notoriedad con esta fiesta, independientemente de eso, todo el comercio que ha abierto está cumpliendo con los protocolos. Digo, de pronto en alguno han tenido que hacer alguna observación, pero en general, sí. ¿Cómo están actuando? Nosotros, en general, los restaurantes están actuando con el protocolo. Uh-huh. En algún caso que hemos detectado alguna infracción o algo, hemos hablado con los dueños, hemos tratado de corregir, porque la idea es tratar de que respeten los protocolos. Ah. En el caso del shopping, que era una de las grandes dudas, se viene cumpliendo bien, y no hemos tenido inconvenientes. Principalmente hemos tenido algún problema con los horarios. Digo que el protocolo dice hasta las 2 de la mañana. Bueno, ahí hay que ser un poco flexible. Si va a un restaurante a las 2 de la mañana y queda una mesa sola, claro, vamos a clausurar el restaurante. Bueno, todas esas situaciones que se dan día a día. En el transporte, Jorge, que hace mucho tiempo que no hablamos de eso, ¿se sigue manteniendo rigurosamente aquellas medidas, por ejemplo, que tomaron apenas entramos en emergencia sanitaria? Por ejemplo, después de cada circuito recorrido, cada línea de desinfección de ómnibus, todo eso, ¿cómo está funcionando el transporte? Esa parte la está manejando el director de tránsito, Pígola. Y sé que están cumpliendo, por lo que he hablado con él, con los protocolos de desinfección. Uh-huh. Bien. Bien, Jorge Piris, gracias por esta conversación. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias, Karina. Chao. A ustedes, chao. Frecuencia abierta.